demora, ¿no? Le estuvimos viniendo el carro por la calle Prado y no se explotó y comenzó a salir humo. Entonces parece que se ha salido la manguerita del refrigerante y se le vació todo el refrigerante. Menos mal que está Pablito, que he empujado como 5 cuadras en la calle Prado. No, le metí un grifo y estoy esperando justo ahorita que vaya la grúa a llevárselo. No estaba muy sólido. Ya, el tema que yo les voy a dar hoy día es Solid y cómo aplicarlo a nuestro código. Principalmente, lo que vamos a ver son los principios. He hecho los ejemplos, los demos en .NET, porque es el lenguaje que conozco, pero no he utilizado cosas propias de .NET. He evitado usar lambda expressions y todo lo que sea propio de .NET para que sea más orientado a objetos principalmente y puedan entender los principios si son de otros lenguajes. ¿Sí? Perdonen por mi desktop, todo desordenado. Arranque un ratito. Hay un celular aquí. Un ratito que cargue. Sorry. Listo. Ya. Ya me presentaron. Inicialmente propusimos esta charla con un compañero de trabajo mío, Roger Paredes, pero tuvo un percance con su hijita en Arequipa y tuvo que viajar. Entonces no pude estar acá, pero él me ayudó a preparar los demos, las diapositivas, así que... nosotros trabajamos en la empresa Seriva, hacemos software financiero. Principalmente hacemos Framework 1.1 y Visual Studio 2003, pero... Estamos comenzando proyectos en nuevas tecnologías y empaparnos de esto fue uno de los primeros pasos para migrar hacia las nuevas tecnologías. Entonces pensé que valía la pena compartir lo aprendido, ¿no? Bueno, Solid Software Development no es un juego de Jenga. Vamos a ver por qué lo dicen, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos toca modificar código y tenemos nuestra aplicación así como una torre de Jenga, ¿no? Da miedo, ¿no? Probablemente la única pieza que nos toque mover es la que está ahí abajo. Entonces movemos y se rompe todo lo demás. ¿No es cierto? Entonces, en esos casos, que es la mayoría de casos, sobre todo cuando arrastramos en mi empresa recién años de... Perdón. Cuando en mi empresa arrastramos años y años de legacy code, código que ha sido desarrollado antes de que salgan estos patrones, estos principios, bueno, antes de que se conozcan aquí en el Perú, podría decirse. Entonces, una cosa tocas y se rompe todo lo demás. Entonces, ¿quién nos podría ayudar, no? No son ellos, los developers. ellos, los verdaderos developers, no somos nosotros, los que estamos aquí. Pero ¿cómo? ¿Cómo entonces hacemos de que el software sea más estable, sea más, siga los patrones de diseño? Aprendiendo un poco de esto, ¿no? El Lean, de TDD, sobre todo TDD, refactorización, patrones de software. Los patrones de software debería ser, si hay una carrera que se llama ingeniería de software, debería ser lo primero que se enseña. ¿Y en dónde? Esos son los libros, este es el libro por excelencia, ¿no? El mejor de todo, el Clean Code. Y ahí tenemos Beautiful Code, Agile, si hacen C Sharp, ese Agile Principles, Patterns and Practices de el tío Bob es espectacular. Ya, comenzamos. ¿Qué es Solid? Solid es un acrónimo para siempre olvido lo interesante del desarrollo, ¿no es cierto? No, mentira. Esto es Solid. Single Responsibility Principle, el principio de una sola responsabilidad. El principio de abierto, cerrado, abierto para extensión, cerrado para modificación. El principio de la sustitución de Liskov, que fue nombrado por Barbara Liskov. El principio de segregación de interfaces y el principio de inversión de dependencias. ¿Alguna vez han escuchado de Solid antes? Aunque sea por teoría, ¿no? Estos principios vienen desde los 80. se acuñaron en los 80, la mayoría de ellos entre los 80 y los 90, y solo de que parece que no tuvieron mucha repercusión en la industria. Sin embargo, si nosotros hacemos una aplicación siguiendo estos principios, entonces no sería como una torre de Jenga, ¿no? Sería algo que es, en verdad, es bajamente acoplado y altamente cohesionado. No sé, han escuchado esa frase, ¿no? Que dice que una aplicación tiene que ser con poco acoplamiento y harta cohesión. Esto es lo que nos va a permitir hacerlo. Entonces, ¿cómo? Comencemos con los principios poco a poco. Vemos un demo simple. Si tenemos un poquito de tiempo, vemos un poquito de código. Y así vamos avanzando, ¿sí? Listo, vamos. El primero. El principio de una sola responsabilidad dice: solamente porque puedas no significa que debas. ¿No es cierto? Imagínense esa navaja suiza, ¿no? Que tiene todas las cosas que se puede, que podría pedir una persona que usa una navaja suiza, ¿no? Pero a ver, métete eso al bolsillo. Imposible, ¿no? Entonces, solamente porque puedas meterlo ahí no significa de que debas. ¿Qué nos dice este principio? Dice de que una clase no debería tener más de una razón por la cual cambiar. Y una responsabilidad es una razón de cambio. Entonces, si yo le voy a mi clase, que me gusta hacer las clases Dios, que son llamadas, ¿no? Son las clases que hacen todo, ¿no? Si voy a mi clase que hace un montón de cosas, cada una de las cosas que le estoy dando es una razón para que cambie. Y si mis otros módulos dependen de esa clase, entonces cada cambio de funcionalidad que haya va a impactar a todas las demás dependencias que tenga. ¿No? Entonces, eso. Entonces tendrá más de una razón para cambiar. Y eso se llama acoplamiento de responsabilidades. ¿Qué nos dice este principio? Una clase, una responsabilidad. No importa si tienen N clases, 1000. Una clase, una responsabilidad. ¿Sí? Veamos este... Perdón. Veamos este ejemplito. Esto es lo que nos dice cohesión y acoplamiento, ¿no? La cohesión es qué tan fuerte relacionadas y enfocadas están las distintas responsabilidades de un módulo. O sea, qué tan fuerte amarradas están. No, perdón. Cohesión, qué tan fuertemente relacionadas están las responsabilidades de un módulo. Simplemente relacionadas. Y acoplamiento es en el grado en el cual un programa depende de los otros módulos. Es dependencia, ¿no? En verdad que están amarrados. Nosotros, en buen diseño de software, tenemos que apuntar para alta cohesión, bajo acoplamiento. Siempre. Harta relación entre clases, entre distintas clases, y poca dependencia entre ellas. Pero, ¿qué significa esto? No muy teórico. Veamos este código aquí. Tenemos esa clasecita, rectángulo. ¿Sí? Y esa clase rectángulo tiene dos operaciones. Una que calcula su área y otra que la dibuja. Simplemente que dibuja mi rectángulo con las líneas, ¿no? Tiene estas dos cosas porque va a ser usado por una aplicación que hace cálculos geométricos, que necesita esa propiedad de calcular área, y una aplicación gráfica. ¿Sí? La misma clase está siendo usada por dos aplicaciones distintas, y el rectángulo, para poderse dibujar, va a tener que referenciar este paquete HOI, no sé, ya sea Swing, creo que es en Java, ¿no? O cualquier librería en .NET, para poder graficarlo. Entonces, si se fijan aquí, esto está mal, porque aquí nuestro rectángulo tiene dos razones para cambiar. Una, que es la GUI. O sea, digamos, ¿qué pasa si se me cambia alguna dependencia o algo, o me cambia de versión el componente para graficar en interfaz? Tengo que recompilar y las dos aplicaciones se van a ver afectadas. O sea, por más de que la aplicación geométrica no use nada de GUI, va a verse afectada cuando yo recompile mi clase rectángulo porque tuvo que cambiar la dependencia GUI. ¿No es cierto? Para nosotros es algo común ver, ¿no es cierto?, de que la clase rectángulo hace todo lo que debería hacer el rectángulo, ¿no? Calcular su área, dibujarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo así? Separarlo. Hacer una clase, una responsabilidad. Yo tengo mi rectángulo que solamente hace lo más básico que necesita. Ok, calcula tu área. Y luego, si quiero agregarle otra funcionalidad, extiendo otra clase. Con todo lo que necesite y referencia a todo lo demás. De esta forma, si esta dependencia GUI cambia, mi rectángulo no se va a ver afectado y por ende mi aplicación de cálculos geométricos no se va a ver afectada. ¿Se dan cuenta de que este simplemente es una herencia? Tenemos el rectángulo y tenemos una implementación. ¿No es cierto? Así tan sencillo como parece, eso es el principio de una sola responsabilidad. ¿Qué tal? ¿Quedó claro o quieren ver un ejemplo de código? Otro ejemplo de código y en código. ¿Sí? Ya. Listo. Imaginemos que tenemos esta aplicacioncita de comercio electrónico, ¿sí? Veamos el diagrama de UML para ubicarnos mejor. Listo. Tenemos una clase orden, ¿sí? Y esta clase orden es usada por mi página web para el comercio electrónico y por un cajero físico que está en mi supermercado, ¿sí? Atendiendo. Mi orden puede confirmar una compra, o sea, hacer el checkout. Puede notificar al cliente, en caso sea de la página web, si el cliente viene y hace comprar, hace checkout, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a mandar un email diciéndole, ok, ya se puso tu orden, se está siendo procesada. Voy a reservar ese ítem en el inventario para que otra persona no venga y lo compre y luego cuando ya te lo vaya a enviar, vea que no tenga inventario y va a cargarte a tu tarjeta de crédito, ¿sí? Pero se dan cuenta, esta clase orden tiene un montón de responsabilidades ahorita. Ahorita tiene cuatro responsabilidades distintas que no tienen que ver una. Por más de que son usadas en una secuencia, no tienen que ver una con la otra. Entonces están haciendo de que si algo de aquí que esto usa va a afectar también al cajero. Por más de que el cajero no necesita saber nada de enviar correos electrónicos. Veamos cómo es esto. Aquí está mi orden. ¿Sí? Esta es mi orden, ¿no? Recibe un carrito, un detalle de pago y notifica al cliente. Entonces, si el detalle de pago es tarjeta de crédito, cargo a la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo se carga la tarjeta de crédito? No sé, imagino que hay un web service o, no sé, los que hayan implementado carritos. Yo no lo he implementado. Llamo un web service que trabaja con Visa, con, no sé, ¿no? Aquí ya tienes una dependencia hacia algo que está fuera de tu dominio. Reservas el inventario, para esto tendría que llamar a un servicio o al sistema de reservar inventarios y tendría que hacerlo lo que tiene que hacer. Y notificar al cliente, que esto es lo más sencillo, aquí está dependiendo de un servicio SMTP, ¿no? Si estamos usando si en algún momento se cae el servicio SMTP, todo se va a ver afectado. Bueno. Esto es código común, ¿no es cierto? Así más o menos implementa ahorita las cosas, ¿no es cierto? Pero veamos cómo sería si lo hacemos con siguiendo los principios. Veamos el diagrama de clases. Qué complicación, ¿no? ¿Para qué tanta clase, no? Si solamente mi orden tiene que hacer una cosa. En esta refactorización, nosotros hemos dividido las responsabilidades de la orden. Hemos separado la orden, hemos creado clases hijas de orden por cada una de las responsabilidades que tiene. Una orden para ser usada por web, que tiene confirmar compra, que va a hacer uso del servicio de notificación, el servicio de reserva de inventarios, el servicio de pago de Visa, no sé. La orden de tarjeta de crédito que no quiere saber nada con el servicio de notificación, no tiene que saber nada del servicio de correo electrónico, no le interesa. A él le interesa el servicio de reserva de inventarios y el servicio de pago. Y la orden en efectivo, que es para el cajero físico que está ahí, al cual el cliente llega con el ítem en la mano, o sea, uno, no tienes que mandar el correo electrónico porque el cliente está ahí, y dos, no tienes que reservar en el inventario nada porque el cliente tiene el producto en la mano y te va a pagar en efectivo. Entonces, este no necesita nada de esto. De esta manera, nosotros hemos separado las responsabilidades y ahora el cajero puede usar este o este según necesite. Y si cambia este servicio de notificación, no va a afectarme a este, por ejemplo, ¿no? Así tan sencillo. Esto simplemente es herencia. Es herencia e interfaces. De esta manera, nosotros hemos aplicado ese principio. ¿Quedó claro? Más o menos cómo es. Y así con N. Y aquí está, ¿no? Yo tengo mi orden. Y aquí, bueno, aquí, a diferencia del otro, de esta confirmar orden, ¿no?, que tiene todo esto, esta orden solamente guardaría en la base de datos, que no lo he hecho para evitar complicaciones, ¿ya? Y yo tengo varias de estas órdenes. Por ejemplo, veamos la orden en efectivo. La orden en efectivo no necesita hacer nada. La orden de tarjeta de crédito, ¿sí? Aquí estamos mezclando un poquito de principios porque aquí estamos usando un poquito de inversión de dependencias. De inyección de dependencias, perdón. Pero eso lo vamos a ver en el último principio. Aquí le estoy diciendo, recibe un carrito, recibe el detalle de pago. ¿Sí? Y le estoy diciendo, para mi servicio de pagos, instancia este servicio de pagos que va a implementar esta interfaz. Y este servicio de pagos lo único que hace es le procesa la tarjeta de crédito y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y aquí yo solamente llamo servicio, procesa la tarjeta de crédito. Mejor lo dejamos, lo vamos a ver a más detalle en inversión de dependencias. Listo, ese es el principio de una sola responsabilidad. Una clase, una responsabilidad. Si nosotros le agregamos más responsabilidades a nuestras clases, tiene más razones para cambiar. Siguiente principio. Perdón, me salté. Ya. El principio de abierto-cerrado. ¿Sí? No necesitas hacer una cirugía a pecho abierto para ponerte un saco encima. ¿Notan qué tan inverosímil es esa relación? Imagínate que te tuvieran que abrir el pecho para ponerte una casaca. Pero, ¿qué pasa si nosotros, si en su trabajo le dicen, necesito que agregues esta nueva regla de negocio a tu aplicación? ¿Qué hacen ustedes? Entran y abren la clase y le meten la mano a la clase. Eso, ustedes están abriendo su clase para meter nuevas reglas de negocio. Entonces, ¿qué te dice este principio? Todas las clases bien hechas tienen que estar abiertas para extensión y cerradas para modificación. A menos de que tengas que corregir un bug, ¿no? Que sea rochoso. No, qué mal. ¿Ves? Deberían estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. Si un cambio impacta a varios módulos, es decir, si yo abro mi aplicación y abro mi clase y le meto la mano a la lógica de negocio y ese cambio impacta a varios módulos, a varias otras DLLs o aplicaciones, esa aplicación no está bien diseñada. Nosotros tenemos que diseñar módulos que nunca cambien. Un poquito también en contra, ¿no?, de lo que dicen metodologías ágiles, ¿no?, de que todo cambia, tiene que cambiar. Pero cambia no a través de metiéndole la mano a nuestra clase, que se supone está bien hecha, sino a través de extensiones. Nosotros creamos extensiones hijos. Nuestra clase es padre, que ya tiene lógica básica. Y nosotros creamos hijos por cada escenario. Vamos a hacerlo aquí. Esto es lo que dice, ¿no? Están abiertas para extensión. Nosotros podemos hacer que nuestra aplicación se comporte distinto, sin necesidad de hacer cambios en el código fuente. Si nuestra aplicación está bien diseñada, va a permitir de que otra aplicación extienda su funcionalidad sin necesidad de descompilar esto. Vamos a verlo ahorita cómo, ¿no? Y esto es a través de abstracción. O sea, un concepto básico de orientación a objetos, que es abstracción. Veamos este ejemplo, ¿no? Tenemos ese numerador tipo empleado que dice que si es programador o gerente, y aquel empleado que tiene su tipo, ¿no?, su sueldo y su bono. Tengo mi clase que tiene una lista de empleados y tiene que calcular bonos. Y por cada empleado de mi lista de empleados, yo le voy a decir, si es programador, su bono va a ser al doble de su sueldo. Pero si es gerente, su bono va a ser 10 veces su sueldo. Se asemeja a la realidad, ¿no? Pero fíjense, ¿no? ¿Qué pasa si me contratan un analista funcional y le tengo que calcular su bono? Tengo que entrar a la clase, ¿no?, y meterle un case más, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta de que están violando el principio de abierto-cerrado si ven ifs y se ven switch cases? O no sé cómo será en otro lenguaje, ¿no? Si ven if y switch cases en su aplicación, están violando la ley de abierto-cerrado, porque en algún momento van a tener que entrar a agregar una línea a ese switch o agregar un if más, un else. Entonces, ¿cómo hago, no? Si el if y el switch es uno de los principales, ¿cómo se llaman? Los controladores lógicos, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para editarlo? Entonces, esto se hace con abstracción. Esta es una mejor forma de hacerlo. Tengo mi clase empleado, y esta clase empleado que es abstracta tiene un método abstracto que es calcular bonos, ¿no? Mi programador hereda el empleado e implementa su funcionalidad. Igualito el otro. Así, de esta manera, mi clase que calcula los bonos de todos los empleados simplemente llama empleado, seas gerente o seas programador, calcula tu bono. Tú sabes cómo calculas tu bono, tú calcula tu bono. De esta manera, si yo quiero agregar un nuevo analista funcional, simplemente agrego el analista funcional que herede de empleado y le pongo cómo calcula su bono. Y se fijan, esto no tendría por qué cambiar, ya no va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, nosotros hemos cerrado nuestra clase para modificación y la hemos dejado abierta para extensión. Podemos crear los roles que querramos, analista funcional, DBA, no sé, y van a heredar del empleado y va a ser extensible en nuestra aplicación. Entonces, otro concepto sencillo de orientación a objetos que nos permite cumplir con este principio, ¿sí?, que es la herencia y la abstracción. ¿Quieren ver un demo más completo en código? Déjame encontrar el mouse. open close, ¿no? Listo. Aquí tengo mi aplicación de comercio electrónico, ¿no? Y tengo mi producto, que simplemente es un modelo que tiene unidad, cantidad y precio, ¿no? Que me dice la unidad, si son kilos, no sé, lo he hecho así para que sea sencillo de entender. Podría ser de distinto. Y me dice si son kilos o si son unidades o si son cualquier cosa, ¿no? Determina la unidad. Y en mi carrito, nosotros tenemos mi lista de productos y tenemos un calcular total del carrito, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que esta es una aplicación para Metro, ¿no? Y Metro siempre tiene sus lleva 3 paga 2 o cualquiera de esas cosas. Imagínense que vamos a implementar esa funcionalidad. Entonces yo le digo, por cada producto en mi lista de productos que está en el carrito o en mi canasta de compras, verifica si es una unidad, o sea, si son 3 tarros de mermelada o 3 cosas que sean en unidades, entonces va a ser la funcionalidad lleva 3 paga 2, que es esto, para el total. Si es kilos, por cada kilo que compres, esta es otra regla de negocio, te regalamos 100 gramos. Ok, entonces pregunto, ¿no? Si es kilos, otro. Y los comerciales y los de marketing están pensando en más descuentos descabellados, ¿no? Imagínense cuántas veces tenemos que meter la mano a nuestra aplicación para... O sea, tenemos que abrir a nuestra aplicación, hacer una cirugía de corazón abierto para agregar un nuevo descuento. Yo sé que esto en aplicaciones más avanzadas podría hacerse por base de datos o demás, pero por favor síganme para ilustrar el principio del Open Close. Esta manera está mal, ¿no es cierto? Y no me acuerdo para qué creé estos test. Ah, bueno, estos simplemente son los test unitarios. Veamos el cómo sería el modelo refactorizado, ¿no? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Listo. Aquí tengo mi comercio electrónico. Fíjense que ya tengo 3 cosas distintas, ¿no? Veamos mi carrito. Aquí estamos usando también otra vez inversión de dependencias. Y se llama este tipo de inyección de dependencias, perdón, se llama Poor Man Dependency Injection. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Yo estoy instanciando mi carrito y le estoy pasando una interfaz calculadora de precios. Esta interfaz calculadora de precios simplemente define un método que dice calcular total. En lo que concierne a mi carrito, no le interesa cómo la calculadora de precios calcule el total. Puede ser el lleva 3 paga 2, o por cada kilo te regalamos 100 gramos, o etc. A mi carrito no le importa. Esa interfaz se va a encargar de calcular el total. Entonces, para toda mi lista de productos, yo solamente vengo y le digo, por cada producto, llama a la calculadora y que calcule el total. Listo. De esta manera, esta clase de carrito ya no tiene por qué cambiar. Entonces, ¿y cómo hago toda la funcionalidad, no es cierto? Para que calcule precios. Esta es la clase calculadora de precios. Esta clase simplemente tiene una lista de reglas para calcular descuentos. Nada más. Y estas reglas son esta interfaz, no reglas de precios. Que simplemente define 2 métodos. Si el descuento aplica a ese producto y cuánto es lo que se le va a descontar. Perdón, o el precio, ¿no? Actual ya con descuento. Esta clase, para efectos ya de una aplicación real, debería estar en otro assembly, en otra DLL. Cosa de que si nosotros queremos agregar una nueva regla de cálculo de descuentos, no tenemos que recompilar nuestro assembly, nuestra DLL con la capa de negocio principal. Entonces aquí yo tengo mi lista de reglas de precios y le voy a agregar, ¿no? Estoy instanciando una nueva lista de precios que se llama lleva 3 paga 2, que implementa la interfaz regla de precios. Y aquí tengo la funcionalidad. Fíjense que... ¿Dónde está esta cosa? Aquí, producto.unidad.startWith es igualito a esto que está acá, ¿no es cierto? Simplemente lo he cortado y lo he pegado ahí, solamente que lo hemos separado a otra clase. Lo estamos sacando para poder extender la funcionalidad de la clase sin tener que hacer una cirugía de corazón abierto. De esta manera, si yo quiero agregarle otra funcionalidad como 1.40, 3 por un sol, o sea, un caramelito, 40 centavos, 3 caramelitos por un sol, simplemente tengo que tocar esta clase calculadora de precios. Mi clase principal, que es carrito, no tiene por qué verse afectada, porque mi calculador está usando la interfaz calculadora de precios. Yo ni siquiera tendría que recompilar la DLL esta. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos cómo es? Y de nuevo, no es nada inherente a .NET, es solamente orientación a objetos. Hemos hecho interfaces y herencia. perdón, interfaces e implementación de interfaces, nada más. Bueno, aquí, ¿no? Y si corremos los tests unitarios, ven que todo corre, ¿no? Que todo funciona. Y si yo agregaría otro, no tendría que recompilar. Listo. Vamos dos. El principio de una sola responsabilidad, que es la SSRP. El otro es OCP, que es el principio de Open Closed. Y pasemos al tercero, a la L, que es la sustitución de Liskov. Esto fue nombrado por Bárbara Liskov, que fue la que publicó el paper que publicaba, bueno, que mencionaba este principio, y fue más o menos en el 88, creo. Desde el 88 este principio, fíjense, no le hemos dado bola. Dice, si se ve como un pato, grazna, no sé si los patos graznan. ¿Cómo, qué hace un pato? Guaguá, ¿no? Pero grazna como un pato, pero necesita baterías, probablemente tienes la abstracción mal conceptualizada, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Dice que las funciones que usen punteros o referencias a clases base deben poder usar sus derivadas sin saberlo. Es decir, si yo tengo mi patito de hule que hereda de un pato de verdad, entonces yo podría usar pato de verdad sin tener que saber si está prendido o si tiene pilas o si, no sé. Ya. Vamos a ver el ejemplo mejor. Ya, si tenemos una clase base, te dices, ¿no? Tú tienes una clase base que se llama base y tienes dos subclases, sub 1 y sub 2. El código de tu cliente, tu código que va a usar eso, debe usar siempre la clase base. No tienes por qué tú preguntar si es sub 1, haz esto, si es sub 2, haz esto otro. Tú siempre usas la clase base y sus hijos tienen que saber cómo comportarse. En principios de orientación a objetos, esto se llama polimorfismo. Bueno, veamos. Veamos este ejemplito. Fíjense, este, ¿no? Por cada empleado en mi lista de empleados, yo pregunto, si es programador, calcula tu bono por 2. Si es gerente, calcula tu bono por 10. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, eso está mal. Pero miren este de aquí. Yo simplemente llamo mi lista de empleados, sean analistas funcionales, DBAs, programadores, gerentes, y les digo, calcula tu bono. Se parece al Open Close, ¿no es cierto? Esto está bien. Veamos el demo ya para comprenderlo un poquito más. ¿Qué estamos viendo? LSP, ¿no? Listo. Veamos este primero. Imagínense que yo tengo mi aplicacioncita de cuadrados y rectángulos, ¿no es cierto? Primero tengo mi clase rectángulo que define un ancho y un alto, nada más. Y luego tengo mi clase cuadrado, pero si se dan cuenta, un cuadrado es un rectángulo, ¿no es cierto? Solo de que tiene los dos lados iguales, pero en verdad es un rectángulo, ¿no es cierto? Ok, entonces creo mi clase cuadrado, crea mi clase rectángulo. Le defino el ancho y alto, pero como la clase, los cuadrados tienen los dos lados iguales, en los setters hago un pequeño hack, ¿no es cierto? Le meto machete a mi código y pongo de que si yo seteo el ancho, también seteo el alto. Y si yo seteo el alto, también seteo el ancho. No sé, varias veces he tenido que así meter, esto se llama meterle duct tape o meterle cinta aislante al código, ¿no? Para que funcione, ¿no? Tenerle que meter, simplemente porque la abstracción estaba mal. Ok, imagínense que tenemos esto, ¿no? Ok, está bien, ¿no es cierto? Ya lo hicimos funcionar, le metimos hacha, le metimos machete, pero funcionó. Y yo tengo mi calculador de áreas, que simplemente yo le paso un rectángulo o un cuadrado, y me va a calcular sus áreas. Veamos los unit tests. Tengo tres unit tests. El primero me dice, me tiene que devolver 6 si yo le paso un rectángulo de 3x2. 3x2, 6, ¿no es cierto? El segundo, si yo le paso un cuadrado de 3x3, me tiene que devolver 9. Normal. El tercero, veamos. Fíjense que la clase rectángulo es padre de cuadrados. Una pregunta antes de seguir. ¿De allá atrás se ve el código o está muy chiquito? ¿Sí se ve o...? Si no ven, que nada. Si no ven, Pablito está solo aquí adelante. Ya. Yeah. Si no ven, pasen a darle un montón de watch. Ya. Dijimos de que un cuadrado era un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, mi clase rectángulo es el padre del cuadrado. Esto quiere decir que si yo uso el principio de Liskov, podría declarar mi clase como rectángulo e instanciarla como cuadrado. Total, un cuadrado es hijo de un rectángulo. No me da error en compilación ni en runtime. ¿Ok? Hago eso. Pero démosle al alto 4 y luego al ancho 5. Si yo calculo el área de este objeto de aquí, ¿cuánto me debería devolver? ¿Cuánto me va a devolver? Ahorita con el código que hemos visto, con el machete que le hemos tenido que meter. Sí. Porque nosotros mismos nos hemos puesto el pie, ¿no es cierto? Nosotros solitos nos hemos puesto el cabe al hacer este hacking que hemos hecho aquí. No sé si pueden encontrar la relación, pero puede suceder que en aplicaciones reales estemos haciendo esto en nuestro día a día. Veamos cómo lo haríamos aplicando herencia básica. Yo tengo, en vez de heredar del rectángulo, yo heredo de una forma, de una clase forma. Todos los objetos, sea cuadrado, rectángulo, círculo, es una forma, ¿no es cierto? Y tengo mi rectángulo que hereda la forma, y tengo mi cuadrado que esta vez ya no hace ningún hacking, ¿no? Solo tiene un lado. Y para calcular su área, es lado por lado. Tengo... Oh, allá. Tengo mis tests, ¿no es cierto? Ok, para un rectángulo de 3x2 me devuelve área 6, para un cuadrado de 3x3 me devuelve 9. Y aquí yo tengo una lista de formas, ¿no? Donde en mi lista de formas, que es la clase padre, le he metido un rectángulo y le he metido un cuadrado, con sus distintas propiedades. Y luego estoy iterando por todas mis formas y le pregunto, ¿no? Si es un rectángulo, entonces calcula el área, ¿no es cierto? Y si es un cuadrado, entonces, ¿qué está mal aquí? ¿No es cierto? Tenemos un if preguntándole si es rectángulo. ¿Para qué hemos hecho la herencia, no? ¿Para qué nos hemos complicado? Y esto está mal porque nosotros aquí estamos delegándole al hijo la declaración de la firma del cálculo del área. ¿Qué quiero decir con esto? Es de que este método debería declararse en el padre, en la forma. Porque todas las formas... ¿Sí? ¿Cinco? Uy, ya, todas las formas tienen, tienen área. ya, entonces, ¿cómo debería hacer correctamente esto? Es una técnica que te dice el principio de Liskov, que se dice, no nos llames, nosotros te llamamos. ¿Sí? Entonces, yo no tendría que llamar a los hijos y preguntarle, ¿eres un cuadrado, eres un rectángulo? Sino yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Forma, calcula tu área. Tú ya sabrás cómo calculas tu área. Entonces, esto se hace así. En la forma, yo estoy declarando el método abstracto área, de tal manera de que cuando yo haga uso de esto, simplemente a la forma, aquí mejor dicho, a la forma le digo, forma, calcula tu área. ¿Sí? Simplemente subí la declaración de la firma arriba al padre. Vamos sin demos. ¿Ah? Sí, vamos sin demos, ya. Ya como nos queda poquito tiempo, los demos los voy a subir, ya la administración del evento, la organización del evento les mandará el link junto con la PPT. Pero vamos. El principio de segregación de interfaces, imagínense que tienen, ¿no?, un conector USB de ese tamaño, ¿no?, con todo eso. Entonces yo vengo con mi unidad USB, ¿dónde lo conecto? Entonces, nosotros usualmente hacemos eso que son las clases padre, ¿no? Las clases, perdón, Dios. Dice que los clientes no deberían estar forzados a depender de interfaces que no utilizan. Muchas veces hay interfaces gordas o contaminadas que deben dividir, que nosotros deberíamos dividir en varias interfaces chiquitas con grupos de funciones. Y cada grupo va a ser implementado por el cliente que lo necesita. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo de la izquierda, ¿sí? Tenemos una clase abstracta, animal, ¿no es cierto? Ahí que tiene, que crea dos métodos, alimentar y acariciar. Y creo mi clase perro, ¿no? Alimenta al perro, acaricia al perro. Pero un escorpión también es un animal, ¿no? Entonces voy a implementar los dos métodos. Alimenta al perro, acaricia al escorpión. No. Está loco. Entonces es un ejemplo bien monse, pero si lo relacionan, como que tiene que ver, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que implementar interfaces que nos dan métodos que no vamos a utilizar jamás. Entonces, ¿cómo se termina implementando esto? Poniéndole un throw not implemented exception. ¿No es cierto? Y esto estaría bien, ¿no es cierto? Si yo tengo mi clase animal, creo una nueva interfaz que diga mascota, que sea específicamente para esa otra cosa, y cuando yo declaro mi clase perros, puedo acariciarlo y alimentarlo, y cuando solo es escorpión y es un animal, solamente lo alimento. Entonces, de esta manera, he separado los grupos de funciones, de funcionalidades, ¿no? Entonces, ahora animal ya no hace tantas cosas, no es una clase dios. Ahora tengo especializaciones por cada uno. No vamos a ver el demo, pero eso es la segregación de interfaces. Yo tengo que partir en las interfaces que necesite, N, con tal de que pueda usar lo que necesite cuando lo necesite. Y este es el principio, el último, el principio de inversión de dependencias, que dice, cuando tú conectas una lámpara al tomacorrientes, ¿cómo lo haces? Destapas el tomacorrientes y sueldas el cable de los conectores de la lámpara a los fierros del tomacorriente. No es cierto, tú tienes un enchufe que es estándar y tienes todos los enchufes estándar que entran en ese tomacorriente. ¿No es cierto? Esa es la inversión de dependencia. Sin embargo, nosotros cuando hacemos nuestras aplicaciones N capas, vamos a ver más tarde, hacemos una barbaridad como destapar el tomacorriente y cablear todo, ¿no? Y soldarlo bien. Dice que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel. Entonces yo tengo mi clase de negocio, no debe depender de una base de datos. Vamos a verlo más adelante. Y las abstracciones no deben depender de los detalles. La base de datos es un detalle de implementación. Yo podría usar base de datos o podría usar archivos XML o lo que quiera. Eso es un detalle de arquitectura. Y mi abstracción, mi clase de negocio no debería depender de eso. Hay dos formas, inyección de dependencias o inversión de control. Veamos el primer ejemplo, ¿no? Yo tengo este Hola Mundo, ¿no? Que recibe un nombre y dependiendo de la hora te dice buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Esta primera forma está mal porque yo le estoy agregando una dependencia hacia un detalle de implementación al hacer uso del daytime, del daytime.now. Porque es un método estático, uno. Y dos, porque es un detalle de implementación. ¿Qué pasa si ya no quiero que sea el daytime.now? ¿No es cierto? Que sea otra hora. Veamos cómo sería correctamente. Aquí yo le estoy inyectando, en el constructor le estoy inyectando la dependencia. Entonces dice, este principio dice que las clases deben ser honestas, deben decir qué dependencias necesitan. Si yo lo hago de esta forma, yo estoy ocultando la dependencia de mi clase Hola Mundo con el daytime.now. Está oculta dentro del código. Pero si yo lo pongo aquí en el parámetro del constructor y estoy diciendo, ok, si tú quieres que este Hola Mundo funcione, dame un tiempo. Dame un daytime.now. ¿No es cierto? Entonces aquí yo ya le reduje, por ejemplo, la dependencia a un método estático. Otro ejemplo, más sencillo, ¿no? Tenemos mi clase Volvo, ¿no? Y yo le instancio un motor, que es un motor tipo B20, y listo, en el constructor. ¿No es cierto? Esto está mal porque esta clase está ocultando la dependencia con ese motor. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi clase Volvo y tengo una interfaz y motor? Que me va a permitir que a mi Volvo le pongan el motor que sea compatible con y motor. Aquí en este ejemplo parece sencillo, ¿no? Pero en una aplicación real, por ejemplo, esto, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las arquitecturas tradicionales, que son N capas. Dice que esta arquitectura es naif. ¿Qué significa? Inocente. Inocente. Esta arquitectura es inocente, porque no es cierto. Mi interfaz, mi capa de presentación depende de mi capa de negocio. Y mi capa de negocio depende de mi capa de acceso a datos. Y mi capa de acceso a datos depende de mi base de datos. Entonces, si me cambian la versión de una librería de acceso a base de datos, tengo que recompilar hasta mi capa de presentación. Entonces, dice que las dependencias son transitivas. Quiere decir, entonces, X está relacionada a Y y Y a Z, quiere decir que al final de cuentas, X está relacionada a Z. Aquí, que mi capa de presentación, al final de cuentas, está referenciando la base de datos, querramos o no. ¿Cómo se haría con inversión de dependencias? Es de esta manera. Yo tengo mi capa de negocio que está al centro, y tengo mis entidades, y el acceso a datos, la interfaz, las pruebas unitarias y los web services hacen uso de eso, que esto sí va a ser común para todas ellas. Y si yo quiero usar base de datos, bueno, que mi capa de acceso a datos use base de datos, pero mi capa de negocio no tiene nada que ver con eso. Y si quiero usar web services, bueno, úsalo, ¿no? Pero mi capa de negocio no se ve afectada. Si me permiten un tiempito, les voy a mostrar un gráfico de arquitectura. No vamos a ver código, pero vamos a ver un gráfico de arquitectura. Así se hace actualmente una aplicación. El nuevo Visual Studio tiene esto, que es generar gráfico de dependencias por assembly. Y nosotros tenemos todo eso, nos va a generar el grafiquito que sale. Listo. No está tanto a las dependencias bien en un grafiquito bien bonito. Fíjense de que tenemos nuestra capa de negocio al medio y tenemos nuestra web app, que es nuestra capa de presentación, que llama a la capa de negocio, la cual llama a la capa de datos y la cual llama a las DLLs de acceso de la base de datos. ¿No es cierto? Esta es la arquitectura tradicional. Al final de cuentas, todo depende de las librerías de acceso a datos. Fíjense cómo están las referencias. ¿Qué nos dice el principio de inversión de dependencias? De que esto debe estar al revés, de que las capas principales deben de estar abajo, abajo de la jerarquía de dependencias. ¿Cómo se vería esto si nosotros hemos hecho nuestra aplicación bien? Así. Fíjense dónde está nuestra capa de negocio. Nuestra capa de negocio no tiene nada que ver con la capa de acceso a datos, con las librerías de SQL, ni nada que ver. Sino al contrario, nuestra librería de SQL usa mi capa de negocio. ¿Cómo es eso, no? Tendríamos que ver el código, pero se lo voy a dejar para que lo vean. Esta es una aplicación de la inversión de dependencias. Lo principal, que es nuestra capa de negocio, está debajo de la jerarquía. No depende de otras cosas externas como base de datos, como si voy a usar MVC o voy a usar SPNet o no sé. No depende de nada. Nuestra capa de negocio existe como tal porque es principal. Por último, ya que nos gane el tiempito. Los pósters motivacionales, esto del patito, de todo lo demás, los he sacado de esa página. Fueron creados hace un montón de tiempo y son usados por todas las charlas de Solid. Los conceptos, la mayoría de ejemplos, los he sacado de... Son unos videos que hay en Pluralsight donde te explican clarísimo dónde está. Lamentablemente es pagado y está en inglés, no tiene subtítulos, pero ese curso te explica todo lo que es Solid con ejemplos, y es Steve Smith, que es bien conocido, que es un tigre en .NET, que es quien te lo explica. Estos son los principios del diseño orientado a objetos de Bob Martin. Esto fue creado creo en el 93, ese artículo. En C++, y también, sí, todo es en C++. Y este Pablo Solid Software Development es un PDF que compila varios artículos donde explican cómo es Solid. Hay en C#, hay en Ruby, bacán. Y este es otro donde también me robé unos cuantos ejemplitos, como el de vuelo. De Bob Martin. Bob Martin ese, ¿no? El maestro. ¿Questions? No entendí nada. Un aplauso para el señor Fox, por favor. Excelente presentación, Juan. Gracias.